mi abuelito en el suelo, viendo si alguien los atiende, por ver un país mejor y por un mejor mañana. Mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Yeah. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, el pueblo lo quiere. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, ya sé mi presidente. En la costa, ¡Susupando! ¡Petro! Por la nación, terminando la esperanza de un pueblo trabajador. ¡Susupando! ¡Petro! ¡Presidente de Colombia! ¡Duélale a quien le duela! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, muy amable. Colombia humana. Un gobierno diferente a la injusticia le hará frente. Un gobierno diferente a la injusticia le hará frente. Petro, estás entre la gente que te quiere, presidente. Petro, estás entre la gente que te quiere, presidente. Viva Colombia humana, pa' adelante, siempre al frente. Viva Colombia humana, pa' adelante, siempre al frente. No queremos oligarcas, viva Petro, presidente. Afuera los oligarcas, viva Petro, presidente.